Soy Juan Pablo Rodríguez Torres, vengo a presentarles un fragmento del capítulo 6 llamado La cobardía de París, del escritor colombiano Andrés Montañez. Esto es Fragmentos Acústica. El sueño bajó rápidamente del Monte Olimpo y se acercó a la tienda en que dormía Agamenón. ¿Por qué estás aquí durmiendo y no estás combatiendo a los troyanos, rey Agamenón? ¿Acaso no te importan las vidas de todos los griegos que han muerto en esta guerra? Zeus me envía a decirte que los dioses se han puesto de acuerdo y han decidido que ha llegado la hora de que conquistes Troya, le dijo el sueño en un susurro. Agamenón se despertó sobresaltado y llamó a todos sus aliados para contarles el increíble sueño que había tenido y ordenarles que atacasen la ciudad. No tengáis miedo, les dijo a sus hombres, porque Zeus me ha dicho que hoy es el día en que Troya sería nuestra. Y comenzaron a avanzar hacia la ciudad. Mientras los soldados marchaban a pie al combate, armados con lanzas, espadas y arcos, los grandes héroes griegos se aproximaban montando hermosos carros tirados por caballos. Al frente iban Agamenón y Menelao, seguidos por Ajax, Diomedes y Odiseo. Néstor y Antícolo marchaban detrás con el resto de los guerreros. Los troyanos los vieron acercarse desde lo alto de las murallas y al notar que con ellos no venía Aquiles, decidieron salir a combatirlos. ¡Aquiles no viene con los griegos! ¡Ya no hay que temer! ¡Enfrentarnos con ellos! Y así, los troyanos salieron a su encuentro con los griegos. En la primera fila marchaban los príncipes de Troya, Héctor, que siempre era el primero en luchar contra los griegos, y Paris, que se cubría los hombros con una piel de pantera y retaba a sus enemigos a que pelearan con él. ¿Quién es tan valiente para enfrentarse conmigo?, decía y agitaba su lanza en el aire. Menelao oyó sus palabras y avanzó hacia él para vengarse por el rapto de su esposa. Pero Paris, al verlo, perdió todo su valor y comenzó a retroceder hacia los muros de la ciudad. ¿Por qué te escapas así de Menelao? ¿Es que acaso solo sirves para seducir a las mujeres y traer desgracias para todos los troyanos? Paris, avergonzado al oír sus palabras, le respondió: Tienes razón, hermano. Cuando dices que soy un seductor, pero es el don que me dieron los dioses. Permíteme que rete de nuevo a Menelao a un combate entre los dos y podré demostrarte que también soy muy valiente. Héctor avanzó entonces en medio de los dos ejércitos, levantando las manos dijo: Deteneos todos y escuchad mis palabras. Griegos y troyanos pararon su ataque para oírlo. Paris me ha pedido que rete a Menelao en su nombre, para que ambos resuelvan esta guerra de una vez por todas. Quien gane tendrá la mano de la bella Helena, y ninguno de nosotros tendrá que seguir luchando. Todos los guerreros lanzaron gritos de alegría porque llevaban combatiendo muchos años y querían que acabara la matanza. Se reunieron entonces Príamo y Agamenón e hicieron el juramento sagrado de respetar el resultado de combate entre los dos héroes. Desde lo alto de las murallas, Helena vio cómo su antiguo y su nuevo esposo se preparaban para enfrentarse y pudo reconocer a cada uno de los guerreros que habían venido en su búsqueda y observaban el combate entre Paris y Menelao. Paris fue el primero en arrojar su lanza y esta se clavó en el escudo de Menelao, pero no pudo atravesarlo. Menelao invocó a Zeus y arrojó también su lanza contra el escudo de Paris. El arma atravesó el escudo y estuvo a punto de herirlo, pero Paris se movió a un lado y solo le rasgó la túnica. Ambos héroes sacaron entonces sus espadas y se atacaron con furia, pero la espada de Menelao se atascó en el casco de Paris y no pudo recuperarla. Aunque estaba desarmado, Menelao se arrojó sobre Paris. Lo tomó del casco y lo arrastró hacia las filas sobre los griegos, mientras el joven trataba de escapar para evitar que lo mataran. Paris había sido derrotado y hubiera muerto allí de no ser por la ayuda de Afrodita. La diosa rompió las sogas del casco y se llevó a Paris en una nube oscura, lejos del campo de batalla. Afrodita llevó al príncipe troyano hasta su mansión en la ciudad y después también trajo a Helena desde las murallas para que yacieran juntos una vez más, mientras los griegos estaban preguntando qué había pasado. Al darse cuenta de que Paris había desaparecido, los griegos reclamaron la victoria y exigieron que la reina les fuera devuelta. Todos esperaban para ver si los troyanos cumplían su palabra o si tenían que combatir de nuevo. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les guste. Esto es Fragmentos Acústica. Hasta la próxima.